despierta y renace la ilusión. Gracias doy a Dios porque Él me dio un corazón. En cualquier momento de la vida sembrar el amor, aunque llore y gima siempre este corazón. Cuando llegue el día del juicio del amor, todos me dirán que soy aquel que les amó. Cuando el sol despierta y renace la ilusión, gracias doy a Dios porque Él me dio un corazón. En cualquier momento de la vida sembrar el amor, aunque cada noche deje triste el corazón. Digan lo que quieran los que pasan junto a mí, yo seguiré amando, amando hasta el fin. Cuando el sol despierta y renace la ilusión, gracias doy a Dios porque Él me dio un corazón. Gracias doy a Dios porque Él me dio un corazón.